Ya han llegado a Willy Motor los Reyes Magos, cargados de boogies, de quads, de minimotos, car, patinete eléctrico y equipamiento infantil, con Willy regalos para los más pequeños. Willy Motor, Polígono El Pino, calle Pino Azul 12, willymotor.com. Feliz año motero 2012, comprometidos con el mundo de la moto. Palabra de Willy.